Me llamo Aurora. Por la mañana me despierto muy pronto, a las 6. Desayuno y salgo de casa para ir a correr. Vuelvo a las 7, me ducho, me maquillo y salgo de nuevo. La escuela está 5 minutos a pie de mi casa, así que voy andando. Termino a las 3 de la tarde. Vuelvo a casa, almuerzo y estudio toda la tarde, hasta la hora de cenar. Ceno, veo la tele y sobre las 12 me acuesto. Me llamo Iván. Yo siempre me despierto muy tarde. Me ducho rápido, me visto y salgo de casa corriendo sin desayunar. Al cole me lleva mi padre en coche y a las 3 de la tarde, cuando termina, vuelvo a casa en autobús. Como con mi madre y luego estudio un par de horas. Luego voy a jugar al fútbol y vuelvo sobre las 9. Entonces ceno y juego a la consola o chateo con mis amigos. Sobre las 12 me acuesto. Yo soy Julia. Normalmente me levanto pronto, hago aeróbic en mi habitación, me ducho y desayuno. Luego me arreglo para salir y voy a la escuela con mi hermana mayor, que me acompaña en coche. Estoy allí hasta las 3 y luego voy a comer a casa de mi abuela. Por la tarde hago los deberes y voy a clase de danza. Luego vuelvo a casa, ceno y hablo por teléfono con mis amigas. Me acuesto sobre las 11.